Muy buenas, atractor. Bienvenido a esta 62ª reflexión. Tenemos una pregunta, es breve, lo cual agradezco. Creo que tiene una respuesta relativamente corta, siendo yo no lo va a ser, pero la tiene. Y dice así, Mario me pregunta, hola Ray, ¿reírse de uno mismo al estar ligando está bien? Es una pregunta con un poquito de enjundia, ¿no? Porque no sé si la palabra es enjundia. Y de hecho, ahora mismo, no sé si enjundia... No, no es enjundia. Enjundia creo que significa a mala fe, ¿no? Voy a buscarlo. Mira, voy a aprovechar y voy a buscarlo, pensando que estoy delante del portátil. A ver, enjundia. A ver si he dicho una tontería. Creo que quería decir como que tiene jugo. Manteca o grasa de animal, especialmente que la que tienen las aves alrededor de la overa. Lo más sustancioso e importante de alguna cosa no material. Profundidad y riqueza de contenido en un escrito. Ah, pues sí, lo había dicho bien. Pensaba, o sea, en principio pensaba que tenía chicha y luego pensaba, no, enjundia creo que era que se hacía con alevosía. No, mi primera intuición ha sido la buena. Pues bueno, tiene un poquito de enjundia, un poquito. Dice así. El reírse a uno mismo al estar ligando está bien. Y claro, aquí hay una parte, la parte enjundiosa, si existe la expresión, sería mientras estás ligando. Y es importante, ya lo he comentado en reflexiones anteriores, que realmente, a ver, ligar es un deporte. Vamos a verlo así. Ligar es algo que no está mal, ¿eh? O sea, ligar es como un deporte... Debería ser un deporte. Un deporte, pero en modo jocoso. O sea, es como jugar a un deporte. Sería como salir con los colegas a jugar al fútbol, salir con los colegas, bueno, quedar con los colegas para jugar a PlayStation, ¿vale? Cualquier tipo de actividad, no necesariamente física, sino una actividad divertida, ¿vale? Entonces, ligar es algo que debemos hacer para disfrutar, por así decirlo, de la interacción con las chicas. En nuestro caso, ¿no? Si tú eres heterosexual como yo, ligar no sería algo a través de lo cual buscas encontrar pareja o encontrar sexo, sino que es una forma de divertirte con las chicas, ¿de acuerdo? Sería un poco flirtear, coquetear, ¿vale? Ligar es algo que intrínsecamente no tiene como objetivo que ella se enamore de ti o se sienta atraída sexualmente por ti. No es esa la funcionalidad de ligar, ¿vale? Que creo que es algo que todos hemos entendido mal desde siempre, ¿no? Que, y de hecho, vamos a buscar en el diccionario que estamos aquí, en la RAE, ¿qué significa ligar? Por curiosidad, porque aquí estoy un poco una vez más. Ligar es atar, alear, mezclar cierta porción de otro metal con el oro o con la plata, otra más, mezclar diversas sustancias, unir o enlazar, obligar. Dicho de dos o más jugadores de un equipo, combinar una jugada, ejecutar los pases o tal, en el juego, especialmente en el juego de azar, acertar, ganar, ¿vale? Encuadernar, aliarse, entablar relaciones amorosas o sexuales pasajeras, ¿vale? La 16ª. De las definiciones sería entablar relaciones amorosas o sexuales pasajeras. Dicho de una conversación telefónica, interferir con otra, recibir un castigo o una reprimenda. O sea, tiene una cantidad de acepciones. La palabra ligar tiene 19 acepciones. Eso, vamos, impresionante. Pero bueno, la que nos ocuparía en este caso sería la de entablar relaciones amorosas o sexuales pasajeras. Yo la voy a redefinir. Y de hecho, como tiene 19... le cabe la 20 y que sería la buena. En materia de relaciones amorosas, por así decirlo, no sería entablarlo de manera pasajera, sino de manera jocosa. O sea, sería realmente como tenemos que afrontar el ligue, es como algo entretenido, divertido. Es como un deporte. ¿Y por qué decía deporte, no? Es como una práctica para, por así decirlo, desarrollar habilidades con chicas, en este caso, ¿vale? Eso es como tendríamos que verlo. Tú cuando sales a ligar, sales a divertirte con chicas. En nuestro caso, somos heterosexuales. Si eres homosexual, pues con alguien de tu mismo sexo, ¿vale? Pero voy a centrarme en gente heterosexual. ¿Cómo te relacionas con el sexo que te atrae? divirtiéndote, ¿vale? Con juegos de palabras, miraditas, como quieras, ¿vale? Con insinuaciones, sea lo que sea que hagas, ligar no busca la finalidad de conseguir sexo con ellas. Eso podría ser una consecuencia, ¿vale? Podría suceder, y de hecho a veces sucede, pero no es el propósito. El propósito es sobre todo divertirte, pasándolo bien, por un lado, y por el otro, practicar. O sea, es como una especie de gimnasio divertido de las relaciones, ¿de acuerdo? Entonces, eso es ligar. Con lo cual, reírse de uno mismo mientras estás ligando está bien, ¿vale? Aquí, ¿por qué me haces esta pregunta, Mario? Porque piensas, si mi objetivo es ligar, o sea, mi objetivo como ligar es conseguir que ella se sienta atraída sexualmente por mí y yo me río de mí, igual me estoy devaluando a mí mismo, con lo cual ella va a perder atracción hacia mí, ya que sabemos que lo que produce atracción a una mujer con respecto al hombre, o sea, lo que atrae a una mujer de un hombre es su valor, su valía, ¿no? Que en este caso son, bueno, genes, situación privilegiada y capacidad de protección y asistencia. Es decir, todo aquello que proyecta de nosotros que somos alguien jerárquicamente potentes, ¿no? Entonces, si yo me río de mí, de alguna manera estoy generando vulnerabilidad y entonces estoy devaluándome. Cosa que puede estar bien en determinadas circunstancias y depende de cómo lo hagas. Pero como ligar es algo divertido, o sea, es algo que tenemos que hacer para pasarlo bien, para practicar y demás, te diría, la respuesta es, reírse uno mismo está de puta madre. Sí, riéndote de ti mismo te puedes divertir. Si aprendes, por así decirlo, o sea, si eres una persona muy orgullosa, si crees que eres una persona que muy vanidosa y a la vez muy vulnerable a la crítica del resto, es un buen ejercicio criticarte a ti mismo, es un ejercicio reírte de ti. Eso te va a servir a ti personalmente para, de alguna manera, o sea, por un lado, cuando tú te metes contigo mismo delante de la gente, es lo más normal es que la gente no se meta contigo de esa manera, porque como que si muestras que tus defectos no te afectan, pues ya no son defectos, por así decirlo. O por lo menos la gente ya no siente la necesidad de atacarlos, porque o sea, si no te hacen daño, ¿para qué te vamos a atacar por ahí? ¿Entiendes? Porque el objetivo de un ataque es hacer daño. Si tú demuestras que lo que parece que son zonas débiles no lo son porque a ti no te afectan, no te hacen daño, automáticamente eso se descarta. Entonces por ahí está, tiene su puntillo, ¿no? Si eres bajito, reír de ti mismo, de tu altura, automáticamente la gente ya no te va a atacar por ahí. Si ve por el contrario, gente que te quiere atacar, claro. Si ve por el contrario que cuando eres bajito, o sea, bajito me refiero, pues normalmente si eres muy, muy bajito, pues. Pero si eres, no sé, si mides 1,65 como hombre, que es una estatura bastante bajita, y se nota que te estás acomplejado, es más normal que te ataquen por ahí, es más fácil que te ataquen por ahí, es más fácil ni siquiera que te ataquen, sencillamente que lo vean y te devalúen por ello, ¿no? Que inconscientemente piensen, ah, pero es que es bajito. Sin embargo, si tú esa bajeza, ¿no? Esa bajeza no es la palabra, pero bueno, si tú el ser bajito lo sabes llevar bien, te ríes de ello y sabes jugarlo, pues automáticamente, de repente, como que ¿cómo se puede decir? O sea, como tú no tienes complejo con ello, automáticamente ese complejo como que se disipa bastante. Sigue siendo bajito, pero si para ti no es un impedimento, de repente ya has proyectado, o sea, estás proyectando, incluso puedes llegar a proyectar que lo que para mucha otra gente sería un problema, para ti no lo es. Con lo cual es como la cola del pavo real, ¿no? De repente, a pesar de tener esa limitación, para ti no es una limitación, para ti es algo en lo cual te apoyas y gracias a lo cual, X, ¿vale? Puede que gracias a eso, o sea, puede que estés haciendo cosas que otra persona, digamos, con más estatura que tú, no está haciendo, con lo cual estás de alguna manera demostrando que la altura, o sea, tú estás más a la altura que esa otra persona que es más alto. Valga la parodia, ¿no? La paradoja. Entonces, eso, reírse a uno mismo. Si, volviendo al tema de, o sea, aparte de temas de ataque y de a nivel personal, ¿vale? De que te puede servir si tienes esa debilidad, reírte de ti mismo, buscarte defectos y reírte de ellos te va a ayudar a trabajar tu concepto de ti mismo, ¿vale? Porque tomarte demasiado en serio es algo vanidoso y es algo eso es una carga que llevas encima, porque nadie somos perfecto, todos tenemos defectos, mejores o peores, y al final somos humanos y el ser humano es la imperfección hecha, es la perfecta imperfección, ¿vale? Entonces, cuanto antes eso lo sepas aceptar y juegues con ello, automáticamente ese valor que en un principio parecía que ibas a perder, lo estás ganando. Porque lo importante es saber jugar tus cartas. Hay veces que hay que mostrar tus cartas y decir, vaya mierda de baraja que me ha tocado, pero yo con esto gano. O sea, yo a pesar de estas cartas de mierda, te puedo ganar. Y eso es mucho más potente que ir escondiéndolo diciendo, no, no, yo tengo todo ahí escalera de color. Porque como luego se vea que no tiene la escalera de color, entonces sí que la liado. Entonces, eso por ahí. Pero, por otro lado, reírse a uno mismo hay que, de alguna manera, o sea, no hay que caer en la. En algo que sea demasiado exagerado y que, de alguna manera, sea cansino y que parezca que estás intentando ser víctima o dar pena. ¿De acuerdo? Hay que aprender, hay que saber reírse de uno mismo con, digamos, de una manera salubre, ¿vale? Saludable. De una manera que sea, pues, graciosa. O sea, nos podemos reír de algún defecto mío, nos podemos reír de cosas que yo tenga que estén guays. Pero se tiene que notar que eso, que no caes en el dar pena. Que no te escudas, o sea, que no haces una especie de escudo de ti mismo. Yo sí, por ejemplo, pues estoy ya más cartoniano que cartoniano. Si yo me río de mi cartonez, y lo hago con frecuencia, es cuando toca, ¿vale? Pues si lo hago de una manera natural, no reincidente, y yo qué sé, si por ejemplo me encuentro con alguien que tiene mucho pelo, igual le digo, tío, ¿por cuánto darías una donación? Nos reímos todos porque estoy diciendo, enhorabuena, el pelazo que tienes tú, y a mí no me vendría nada mal. Pero no se ve realmente ahí ninguna envidia, no se ve malicia, no le estoy insultando al tío, al contrario, le estoy diciendo un piropo, digo, tío, qué pelazo tienes, quién lo tuviera. Entonces, cuando tú te ríes de ti mismo, pero no se ve ahí ningún miedo, rencor, envidia, ni nada, ni ganas de ser víctima y de dar pena, pues es muy positivo. Porque ya te digo, por un lado te trabajas a ti mismo y por otro lado estás proyectando, y ojo, siempre que encaje, ¿vale? En este caso, yo qué sé, si estábamos hablando de. Yo era guitarrista en mis años, y si hablamos del heavy metal y tal y todos estos melenudos, yo era melenudo que iba ahí con las melenas, pues si de repente estamos hablando y estamos en un grupo y de repente, pues todos son unos melenudos, menos yo, pues es quizás un buen momento para soltar esa broma. ¿Sabes? Y puede quedar muy bien, ¿no? Porque en el fondo estoy hablando de algo que es evidente, todos melenudos y yo no, pues alguna broma, nos reímos todos y la gente se va a reír sin. Lo importante es que cuando te haces una parodia de ti mismo, la gente no se ría por compasión, ni se ríe incómodamente, diga, hostia, qué incómodo, me ha hecho gracia, pero no me quiero reír delante de ti por si te sienta mal. Tienen que notar que no pasa nada, que le has hecho tú la broma y que está bien, ¿no? De hecho, ahora hay una. Tiparraco está haciendo unos nuevos vídeos que es si te ríes, pagas o algo así. Y ha hecho bromas con gente pues, que tiene, por ejemplo, ciertas. Pues, yo qué sé, está incapacitada, que no puede andar y cosas así. Hay una chica, que no recuerdo su nombre, que no tiene una pierna, que se la amputaron y tal. Y la chavala hace mogollón de chistes sobre eso. Claro. Al hacerlo ella, o sea, por así decirlo, ella los puede hacer, son muy breves, son chistes bestias, brutos, es humor negro. Y ella lo puede hacer porque, como lo padece, pues como que quién le va a decir tú quién eres para hablar de eso, realmente lo puede hacer. Pero lo hace de una forma muy saludable, se ríe de sí misma, el humor, de hecho, ya cuenta que es el humor lo que le ha servido para llevarlo súper bien, ¿no? Y aceptar una situación que fue muy desafortunada, pero que hay que vivir con ello, en su caso. Entonces, ella hace un humor denigrante. Pero que realmente no la denigra, realmente no la deja por los suelos, sino que eso mismo que hace ella hace ver que lo tiene superado, que no, que ya lo ha aceptado y que sigue adelante. Y eso es bastante importante. Entonces, el reírte de ti mismo, siempre y cuando sea saludable, perfecto. Y cuando corresponda, o sea, tampoco es cuestión de estar. O sea, si eres demasiado pesado, de no paras de reírte de ti mismo, que al final dices, tío, eres cansino, joder, parece que tenga que perdonártelo todo, ¿sabes? O si no está, no encaja, ¿no? De repente sueltas una broma y dices, ¿a qué viene ahora esto? O sea, ¿por qué me dices esto? Si está justificado, sí, si es para romper el hielo, sí, tiene justificación, sí, pero si es sin venir a cuento, puedo decir esto, ¿por qué viene ahora? ¿Qué necesidad había de hacer esta broma? Y luego, sobre todo eso, no acabar siendo víctima, ¿no? Y tratando de dar pena y que la gente pues te quiera porque, ay, pobrecito mío, ¿sabes? Si llegas a ese punto, no te estás riendo de ti mismo, estás dando lástima, estás compadeciéndote, obviamente estás proyectando emociones que no son humor, pero si eres capaz de proyectar humor y humor de calidad y que la gente se ría con ello, y tú también, por supuesto, o sea, corríais todos de tus defectos, eso es un arma poderosísima, porque luego tú vas a poder hacer bromas también de otra gente con la que estás. Y si esa gente no se lo toma bien, es esa gente la que está quedando mal, porque están demostrando que no tienen tu entidad, ¿no? Que no están a la altura, en este caso hablamos de lo bajito que eres, no están a tu altura, porque aunque son más altos, de repente a ellos ahora cualquier otra cosa les molesta, no les gusta hablar de ellos, se ofenden y dices, tía, ¿aquí qué está pasando? Date cuenta que yo soy consciente de mis defectos y me río de ellos. Y me los puedes decir, nos vamos a reír juntos. Pero ahora los tuyos también, ¿no? O esto, ¿qué pasa aquí? O no, o no, o te tengo que proteger, pobrecito mío, porque si no, te molesta. Y eso es súper, súper poderoso. Y en este caso estás proyectando valor. Ahora bien, también, como decía al principio, también puede servir para proyectar vulnerabilidad, cercanía. En este caso, si eres alguien con fama, con cierta entidad, ¿no? En este caso, fama y demás. Y estás con una chica que jerárquicamente te percibe muy por encima. La típica que dice, este tío sí, va a querer estar conmigo. O sea, seguramente quiere acostarse conmigo, pero solo porque se acuesta con todas, porque es un fucker. Pero realmente no, luego no va a querer nada conmigo, no soy nadie. Pues una forma de bajarte un poco a tierra y de que ella te vea con los ojos más cercanos es proyectando vulnerabilidad y puede ser, pues eso, hablando de defectos tuyos y demás, y entre ellos te puedes reír de ti mismo, ¿no? O sea, puedes efectivamente, de alguna manera, como decir, oye, que aunque no lo creas, soy humano, me doy cago como tú, y tengo este problemilla, me pasa esto otro. Cosas que de repente ella puede decir, jolín, primero cómo se abre a mí, me está contando cosas que seguramente no ha contado a nadie, y estoy viéndole más humano, más cercano, y puedo estar más a... O sea, puedo empezar a ver que esto podría ser algo más que una noche pasional. Ahora bien, no sé si merece la pena hacer ese tipo de cosas y con qué finalidad y demás, porque la atracción realmente no se hace, o sea, tú no te denigras o bajas para llegar a alguien que está más abajo, sino que tratas de hacerle subir contigo, ¿no? Tratas de encontrar esas cosas que a esa persona la hacen especial, única, meritoria, y que gracias a ello esto puede ser algo más que una simple noche pasional. No obstante, si es una simple noche pasional, ¿qué tiene de malo? Si los dos lo paséis bien, disfrutáis y tenéis una experiencia única, pues bienvenida sea. Otra cosa es que la otra persona, ella en este caso, no quiera entrar ahí porque se pueda enamorar o se pueda sentir dolida si luego eso no va más. Pero eso ya es otro cantar. Así que nada. Espero haber respuesto. Espero haber respondido a tu pregunta. Y ya sabes, mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de decidir reírte de ti mismo, saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.